Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Lo que yo sabía del Putumayo antes de venir aquí, que era una zona violenta, que era una zona peligrosa, no era más lo que conociera. Esa tierra me ha tratado muy bien, porque aquí he encontrado muchas oportunidades, he conocido mucha gente, muy buenas personas, con las que he compartido y he trabajado muy plenamente, sabroso que he trabajado. He encontrado muchas oportunidades de empleo para trabajar en educación. Aunque todavía me siento muy del Quindío, muy de la zona del café, pero ya me he empezado a sentir un poquito putumayense, por lo mismo, por lo que me ha tratado también esta tierra. De los Andes a la Amazonas se extiende mi Putumayo. De los Andes a la Amazonas se extiende mi Putumayo. Regado por aguas claras, selva es encanto. Mi nombre es Luis Gonzaga Beltrán Arcila, soy profesor de inglés, vivo aquí en La Hormiga y tengo 30 años. Soy una persona muy positiva, muy apasionada por lo que es la educación y me encantan mucho los idiomas y las películas. No que sean de bala y de sangre, no, eso no deja nada. Que sea una película que le deje a uno una reflexión, esas son las que más me gustan. Lo que dijo mi familia cuando se enteró que yo venía de esta región fue que tuviera mucho cuidado, que era muy peligroso, que era muy violento. Me hicieron muchas advertencias de que previniera, que fuera muy cuidadoso y que era muy peligroso y muy violento esa zona por acá. Cuando llegué al Putumayo me acompañaron los sentimientos de esperanza, de alegría, ya que sabía que iba a tener más oportunidades de empleo, que iba a tener otro horizonte, otro mundo, otras oportunidades. Putumayo, tierra de encantos, alfombra de verde selva, Edén de nuestra Colombia, paraíso del Tucán. A veces cuando estoy lejos de tus montañas y valles, anhelo regresar pronto. Estoy muy motivado a seguir aquí. Lo que más me motiva es que hay muchas ofertas, muchas formas en que trabajar, muchos lugares en los que uno puede trabajar aquí, muchas oportunidades de empleo. También la gente que es muy amable, muy querida y lo tratan a uno muy, muy chévere, muy agradable vivir aquí y trabajar acá. Yo sigo aportando la paz del Putumayo, dándole salud a los muchachos, a los que estén en mis clases, una educación integral, que no solamente sea adquirir conocimiento, sino que vayan de la mano con los valores, que eso es lo que hace mucha falta en muchas casas de hoy en día. Y eso mismo los estudiantes lo reflejan en el salón. Como sean en la casa o como los traten en la casa, así se van a comportar en el colegio, en la mayoría de los casos. Dar una educación integral, que no solamente sea conocimiento, sino que también sea valores humanos. Un mensaje que yo les doy a los putumayenses para seguir amando esta tierra es primero tener sentido de pertenencia, que lo cuiden, ya que si no cuidamos la casa, pues se va a caer. Es decir, llegar aquí, estar muy al tanto de lo que sucede en esta región, de ahí no permitir que los más ricos y poderosos, las personas de estratos altos, se lleven todas nuestras riquezas, se lleven nuestras tierras, nuestros recursos naturales, que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Por lo tanto, debemos cuidar esta tierra. Tierra de encantos, alfombra de verde selva, que den de nuestra Colombia, paraíso del Tucán. Para mí lo que significa paraíso Putumayo es que es una tierra muy fructífera, es una tierra en donde se encuentra una gran cantidad de oportunidades, de posibilidades y cosas que puedes hacer acá. Hay mucho fruto, hay muchas cosas que se pueden realizar aquí. Entonces de ahí yo diría que es un paraíso, que es una maravilla en esta tierra. En mis palabras, lo que yo entiendo por un nuevo putumayense serían las personas, los nuevos pobladores que vengan a vivir a esta región, que la cuiden, aprovechen, que quieran establecerse aquí, que quieran hacer su vida acá. Para mí serían las nuevas personas que amaran esta tierra. los nuevos putumayenses, los que quisieran pertenecer, los que quisieran ser la nueva generación de los putumayenses. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.